sentarte, tomar café y... ¿Puedes moverte? Sí, sí, vale, vale. Tienes que coger esto para que no pegue. Para que no, vale. Ten la libertad de levantarte, tomar café, estirar las piernas, ¿vale? Sin molestar al que tienes al lado. Estamos en familia. Y el objetivo es estudiar la Biblia juntos, nada más que ese. Pasar un par de horas estudiando la Biblia juntos. La dinámica es la siguiente. Vamos a tener una primera hora, vamos a parar un ratito, 10 minutos, sin salir de aquí, o saliendo y volviendo, para estirar un poco las piernas, y después vamos a tener otra hora. Y vamos a ir recorriendo todo el libro de Éxodo. Los apuntes, las notas, están colgadas en el Facebook de la Iglesia. Algunos que han tenido dificultades para descargarlas. Entonces, si has tenido dificultad y no tienes copia en papel y la necesitas, dímelo, porque yo tengo alguna copia en papel para el final. Para el final te puedo entregar una copia en papel. No me han sobrado muchas, pero tengo alguna. Pero los apuntes los puedes descargar incluso si tienes Facebook en el móvil, los puedes descargar ahora mismo si quieres del Facebook de la Iglesia. Y otro... Muy bien. A la Madrid. Ese no es conocido, ¿no? Hay que decirle al grupo de alabanza que... Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, pues las siguientes dos horas es pasar tiempo mirando lo que tiene Éxodo para nosotros. Este es nuestro segundo seminario de los cinco que vamos a hacer sobre el Pentateuco. Vamos a recorrer todo el Pentateuco de aquí en los próximos meses. Y hoy nos toca el libro de Éxodo. Recordad que hace unos meses tuvimos ya Génesis. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar del libro de Éxodo. Y... Muy bien. Muy bien, pues sin más dilación, para aprovechar bien el tiempo, vamos a ponernos delante del Señor en oración. Necesitamos su ayuda para poder entender la Biblia. Así que, Benjamín, ¿quieres tú dirigirnos en oración? Sí, Padre nuestro, te damos las gracias por el rato de comunión que hemos podido mantener en la comida, Señor, por este tiempo que también dedicamos delante de ti para estudiar y para profundizar en tu palabra. Te pedimos, Señor, dirección y palabras para Jorge, y que tú, Señor, hables a nuestros corazones en aquello que nos quieras enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué sabemos de Éxodo? ¿Qué sabemos de Éxodo? ¿Qué podemos decir? Segundo libro de la Biblia. Más cosas. ¿Qué más sabemos de Éxodo? Salida. ¿Eh? ¿Qué más? Escrito por Moisés. ¿Qué más? Hay algunos que ya se han mirado los apuntes antes, ¿eh? ¿Qué más cosas sabemos de Éxodo? Venga, venga, rápido. No os cortéis. ¿Qué más cosas hay en Éxodo? ¿Qué os suena? Mandamientos, ¿no? Nos suenan los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Qué más cosas? El viaje que duró 40 días a través del desierto. Mucho, mucho duró. Eso, a través del desierto, viajes a través del desierto. ¿Qué más cosas? Pascua, muy bien, Pascua. La espalda de Dios. La espalda de Dios, muy bien. ¿Qué más cosas sabemos de eso? La ley. Sacrificios. Sacrificios. ¿Qué más? Hay una cosa muy importante. Tabernáculo, que ocupa 15 capítulos. Así que debe ser muy importante, ¿eh? Porque del 25 al 40 es el tabernáculo, ¿eh? Muy importante el tabernáculo. Ya tenemos la estructura de Éxodo. Ahí la tenéis. La acabamos de recuperar entre todos, ¿eh? ¿Veis? Israel es liberado, salida. ¿Capítulos de dónde? Del 1 al 15. Israel viaja a Sinaí, donde recibe ¿qué? La ley, capítulos 15 al 19. Y tercera parte, Israel en Sinaí, capítulos 19 al 40. Y ahí ocurren distintas cosas, tenemos distintas escenas. Luego, muy sencillo, si tú quieres tener en tu cabeza Que ese libro de solo basta que te aprendas estos tres ítems, estos tres puntos del bosquejo. Es un bosquejo muy sencillo. De hecho, basta que te aprendas dos números, 15 y 19. Si te aprendes dos números, 15 y 19, lo tienes bosquejado. 15, del 1 al 15, la salida, Israel es liberado. 15 al 19, otro viaje, uno de los viajes a Sinaí. Y de ahí en adelante, a partir del 20, tenemos que Israel está en Sinaí. Muy importante, ¿eh?, el tener claro que en ese momento en Sinaí ocurre una cosa muy que es relevante para la historia de Israel y que es relevante para el Evangelio. Y es que el pueblo recibe, lo hemos dicho, la ley y recibe también Moisés instrucciones muy precisas para la construcción del tabernáculo. Y eso es tan importante que ocupa la mayor porción del tercer bloque, de los últimos 20 capítulos de Éxodo. Este es el esquema de Éxodo. ¿Cómo contextualizamos este esquema en lo que es todo el Pentateuco? El Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia. Ahí tenéis un poco, si queréis, la cronología de Éxodo. En el contexto de todo el Pentateuco. Fijaros bien. Vamos a ver una cosa. Tenemos, hemos dicho, del 1 al 13, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde comienza Éxodo? En Egipto. Comienza en Egipto. Pues del 1 al 13, básicamente, ¿no? Al 12, vamos a poner al 12, realmente. El pueblo está en Egipto. Y después hemos dicho que viaja, ¿dónde? ¿A? Al monte Sinaí. Todo el contenido, todo lo que tenemos, desde Éxodo 20 a Números 10, fijaros, ¿eh?, que es que casi todo el libro de Éxodo, todo Levítico y gran parte del libro de Números, lo que está el pueblo de Israel está en el monte Sinaí. Está ahí, simplemente en el monte. La mayor parte del Pentateuco, una parte importante del Pentateuco, la tenemos, ¿qué?, con Israel en el monte Sinaí, recibiendo, ¿qué?, la ley y las instrucciones para la construcción del tabernáculo. ¿Vale? Solamente parten del monte a partir de Números 10. Ahí de Números 10, el versículo 11 de Números 10, tenemos que Israel sale del monte Sinaí, donde ha recibido, ¿qué?, la ley e instrucciones precisas para la construcción del tabernáculo. Y a partir de ese momento toma una dirección, ¿qué es? ¿Cuál? La tierra prometida. Cuando tú pasas al número, a todo el libro de Números, traza un poquito ese camino hacia la tierra prometida. Así que fíjate que la parte central del Pentateuco, ¿cuál es? Es un lugar, que es el monte Sinaí. ¿Qué pasa en el monte Sinaí? Vamos a verlo hoy. Que ahí Israel recibe, ¿qué? ¿Qué recibe? La ley de Moisés. Ahí tenemos la ley de Moisés en el monte Sinaí. Ahí está un año y un poquito más. Y ocupa todos esos Éxodo, del 20 al 40, Levítico, y los 10 primeros capítulos de Números. Israel está en el monte Sinaí. Ahí está. Vamos hoy a meternos en esa historia. ¿Pero cómo comienza Éxodo? ¿Éxodo comienza con qué? ¿Quién me dice lo que hay en el primer capítulo de Éxodo? ¿Qué tenemos en el primer capítulo de Éxodo? Ahí están, ¿dónde? ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? En Egipto, es muy importante. Están y están pasándolo de miedo en Egipto. Eso. ¿Qué está pasando en Egipto? Es la aflicción que están pasando. Están pasando aflicción. En Egipto no están en un spa. ¿Están cómo? Están afligidos. Están en esclavitud. Esto es lo que tenemos en el capítulo 1 de Éxodo. Cuando Jacob llega a Egipto, el número de los israelitas es 70 personas, ¿vale? Sin embargo, después de unos años, el pueblo se ha multiplicado. Ya son muchos, y eso supone una amenaza del faraón. Y si queréis una de las historias en la Biblia, de las historias más terribles de limpieza étnica, la tenéis en Éxodo 1. En Éxodo 1 tenéis una limpieza étnica decidida por el faraón contra los israelitas, contra el pueblo de Israel. Y vais a leer ahí cosas terribles. Por ejemplo, mira, Éxodo 1.11. ¿Quién puede leer Éxodo 1.11? ¿Qué dice ahí? Vamos a venir al capítulo 1 de Éxodo. Éxodo 1.11, ¿qué nos dice? Entonces. Venga. Daniel. Entonces pusieron sobre ellos comisarios. De ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y la Ramsés. 16, ¿qué dice el 16? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, creáis el sexo. Si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija que preserva el camino. Terrible. Esto es una historia de qué? De órdenes precisas, del poder político para hacer una limpieza étnica de los judíos. Ahora, hasta una situación tan terrible como esta, hasta esto no se le escapa a Dios. Forma parte del plan y del cuadro soberano que Dios tiene pintado en su cabeza. Vamos a venir a recordar ahora el seminario anterior, el de Génesis. Vamos a venir a Génesis. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham en Génesis? Génesis 15, versículos 13-14. ¿Qué dice ahí? Entonces Jehová dijo a Abraham: por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, allí y será oprimida 400 años. Ajá. Luego eso formaba parte del plan de Dios. Eso era, eso Dios no se le escapó aquello. Dios en su soberanía ya había determinado que eso, había visto y había determinado, prefijado que eso iba a pasar y lo había anunciado a quién. Abraham, 400 años de qué? De esclavitud. De esclavitud. Y uno piensa, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuera oprimido de una forma tan cruel, de una forma tan salvaje? Mira, hay algunas razones. Hay una razón quizás a lo mejor de tipo muy, muy práctico. A lo mejor los israelitas se habían acostumbrado demasiado a vivir en Egipto, ¿no? A lo mejor estaban muy acomodados y muy mimetizados con la sociedad de aquella época. Mira, vamos a leer algunos versículos. Vamos a venir al capítulo 14 de Éxodo. ¿Quién tiene versículos? Capítulo 14, 11 y 12. Ya cuando los israelitas están ahí frente al Mar Rojo, ¿no? Y están apurados por el ejército del faraón que viene a por ellos. ¿Y qué dice? 11 y 12. ¿Lo tiene Ramiro? Ah, muy bien. Sí, venga. Pues venga, Carolina. El siguiente a tú, Ramiro. A ver. Uy, eso es otra manera de decir, qué a gustito, ¿no? Cuando las cosas se pusieron mal, qué a gustito estábamos, ¿dónde? En Egipto. Qué bien se vivía en Egipto. Qué bien se vivía, que siendo esclavos. Pero hermanos, hay una cosa. Es que Egipto es el símbolo, simboliza en la Biblia la esclavitud. Y hay una razón de orden espiritual. Si tú lees, Ramiro, ¿tienes Apocalipsis 11:8? Apocalipsis 11:8. Y Hebreos 11, 24, 25. Quien lo primero lo tenga. Se te adelanta. Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué está diciendo que es Egipto? Es el símbolo del pecado. Hebreos 11, 24, 25. Por la fe, Moisés, hecho de la grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En Egipto. Luego Egipto, que es símbolo del pecado. A lo mejor Dios les estaba diciendo, cuidado, que en Egipto, ¿qué? Se vive muy mal. Y hermanos, cuidado con pensar en Egipto. Cuidado con pensar demasiado en Egipto, porque en Egipto solamente que podemos aprovechar las miserias del pecado, las miserias de la esclavitud. Y eso es lo que la Biblia, cuando la Biblia habla de Egipto, automáticamente tenemos que estar pensando en eso. Por eso, el libro de Éxodo es una historia, como veis en el primer cuadro, es una historia ¿de qué? De redención. es una historia de rescate. Hay que rescatar al pueblo elegido, al pueblo que Dios había escogido antiguamente en Abraham, ¿no? Había que sacarlo ¿de qué? De Egipto. Había que sacarlo de las miserias del pecado. Por eso, quizás, uno tiene que experimentar que el pecado no es cómodo, ¿no? Que el pecado, ¿qué hace? Esclaviza. Y de ahí la situación del pueblo de Egipto. El pecado es esclavitud. Y lo que está haciendo Dios es tomar a su pueblo, ¿sacarlo de qué? De la esclavitud. Sacarlo del pecado. Cuidado con pensar que, como decía lo que ha leído Carolina, ¿en volver a qué? A Egipto. Cuidado con que nuestra mente esté en Egipto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Dios prepara ¿qué? Un libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador? Es Operación Rescate. ¿Cómo? ¿Quién era? Moisés. Muy bien. ¿Qué significa? Salvado de las aguas, ¿no? Mira, la historia de Moisés es tremenda. Es una historia doble. No solamente es un intento de unos padres de salvar la vida de un hijo, ¿no? Porque el faraón que había dicho, hay que matarlos a todos los niños de los hebreos. No solamente es eso, es un acto de fe. Mirad lo que dice Hebreos 11:23. ¿Quién tenía Hebreos? Que vuelva a leer. O Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Luego, la historia de Moisés es un acto de ¿qué? De rescate, de salvar al niño, ¿no? Pero también es un acto de fe. Por la fe hicieron aquellos padres eso. Porque confiaban que Dios iba a traer en el momento ¿qué? Un libertador iba a salvar a su pueblo de Egipto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Moisés es llamado por el Señor. Moisés es llamado por el Señor. Y a Moisés le ocurren todo tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde vive primero? Primero, ¿dónde vivió? Con su mamá, ¿no? Por eso os acordáis de la historia, ¿no? Esa historia, esa carambola, ¿no? Vivió con su mamá. Luego, sus primeros años, que son en los que más aprende un niño, estuvo recibiendo los valores ¿de qué? De una familia piadosa, de una familia que creía que tenía la fe del Dios de sus padres, del Dios, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Primeros años de vida, muy importante esto. Después, ¿dónde vivió? ¿En la corte de quién? Del faraón. Es decir, no, seguramente que era una persona conocedora de aquella de la cultura de aquella época. ¿Y después dónde vivió? ¿Os acordáis de aquella anécdota que mató a un israelita y tuvo que salir corriendo, ¿no? Y después vivió en Madián, en tierra desierta. Así que pasó a vivir al lugar, al desierto, por donde después el pueblo iba a transitar hacia la tierra prometida. Desde bien pequeñito ya Dios estaba preparando ¿qué? La liberación. Y estaba preparando una persona para hacerlo. Y esa persona tuvo que pasar, ¿por qué? Por múltiples circunstancias, para después, al final, después de 80 años, ser llamado por Dios en la tarea tremenda, ¿no? De ser el vocero de Dios para que el pueblo saliera de Egipto. Y os acordáis de esa historia, ¿verdad? En Éxodo 3, ¿no? ¿Qué historia tenemos en Éxodo 3? El llamamiento de Moisés, ¿no? ¿Cómo llama Dios a Moisés? Puso excusas, ¿no? Claro, pero no quería seguir. Pero antes, ¿qué pasa? Antes de poner excusas, ¿cómo le llamó? ¿Cómo es la historia? ¿Dónde apareció? Cuidando ovejas. Cuidando ovejas, ¿y qué pasó? Daniel, a ver, sigue. Elabora un poco más el discurso. Pues que una oveja se escapó y fue a buscarla. Y entonces, la zarza estaba ardiendo. Uh-huh. Y no se consumía la... ¿Y qué le dijo la zarza? ¿Cómo se presentó Jehová? ¿Se presentó como qué? ¿Cómo? Que se quitara el cansado. Eso es. Yo soy el que soy. ¿Cómo se presentó? ¿Con el nombre de qué? De yo soy. Yo soy, literalmente quiere decir, el que es, el que fue, el que será. Mira los apuntes, o si quieres, ahí en la pantalla. El nombre enfatiza la idea de que Dios existe en sí mismo y que tal existencia no depende de ningún otro. Fíjate que esto es importante, porque estamos hablando de que esto ocurrió en medio de qué, de una sociedad pagana en la que había muchos dioses, una sociedad politeísta, y Dios, Jehová, se le está presentando a Moisés como qué, como el que es, el que existe en sí mismo, y no depende de nadie su existencia. Y es muy interesante, si tú vas al Nuevo Testamento, cómo se presenta Jesús muchas veces. ¿Cómo se presenta? Yo soy. Yo soy. Y de ahí muchas de las trifulcas, ¿no?, que tenía con los fariseos. Porque está diciendo que es él que existe de siempre y que, el, que su existencia no depende de nadie. Por eso Jesús se nos muestra en el Nuevo Testamento como que, como Jehová, como el Dios Todopoderoso se mostró en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, pero en este caso hecho hombre. Y al final, como decía Raquel, muchas disculpas, ¿no? Los grandes hombres de Dios también pusieron disculpas. Mirad, ahí tenéis unas cuantas. Fijaros, primero, ¿quién soy yo? Dijo, ¿no? Después, ¿quién me está enviando? No me creerán, ¿no? Todos son disculpas, ¿no? Soy torpe de lengua. Parece que era un poco tartamudo, ¿no? Soy torpe de lengua. Envía otro. Al final ya la disculpa, mira, ya lo he intentado por todos los medios, envía otro, ¿no? Y al final, recordad, ¿no? Que Dios proveyó a Abraham, a Aarón, su hermano, ¿no? Para que fuera con él, ¿no? Oye, ¿qué nos enseña de estas disculpas? ¿Qué nos enseña esta conversación con Dios, ¿no? Cuando le dijo, yo no puedo, soy torpe de lengua, y al final envía otro. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que muchas veces no confiamos en el Señor. Jonás. Jonás. Pues también puso muchas incomodidades y sin embargo, pues luego al final fue. Entonces, también nos ocurre a nosotros. A mí hay veces que digo al Señor que. Le buscamos las vueltas al Señor. Pero también nos. Pero es muy curioso una cosa que nos enseña también. Que podemos hablar con Dios libremente, que Dios no se asusta por eso, ¿no? Porque al final, ¿Dios cómo trató a Moisés? Le trató con misericordia y le proveyó la ayuda idónea también para llevar a cabo esa misión. Nos enseña que nosotros podemos hablar a través de Cristo con Dios de forma sincera. Mira, Señor, me encuentro así. Es que me encuentro así, ¿no? Y la Biblia nos habla de muchas conversaciones de estas, ¿no? En las que podemos abrir nuestro corazón delante del Señor y hablarle de forma muy, muy honesta, muy, muy honesta y muy clara, ¿no? De nuestras dificultades. Y el Señor lo entiende, ¿no? Y el Señor nos va a ayudar, como ayudó a quién, a Moisés, en la difícil tarea. ¿En qué tarea tenía Moisés ahora? ¿Convencer a quién? Al faraón, ¿no? Al faraón. Al hombre más poderoso de la tierra. Al hombre más poderoso de la tierra lo tenía que convencer de que dejase salir de Egipto a su mano de obra barata, ¿no? Que era la que producía, a lo mejor, si hablamos en términos económicos, el 50% del PIB de Egipto de aquella época, ¿no? Digo, oye, que me vas a generar una crisis tremenda aquí, ¿no? Si dejo yo a esta gente. Gente que estaba trabajando gratis, ¿no? Un poco ilógico, ¿no? Un poco ilógico era aquello. Pero, sin embargo, al final, ¿qué? Moisés obedeció al Señor y allí se presentó delante del faraón. Y faraón de primeras le dijo, sí, vale, Moisés, muy bien. Está bien, mañana prepara las maletas, que salís. ¿Fue así? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Se endureció el corazón del faraón. Se endureció el corazón del faraón. Y Dios tuvo que enviar plagas a Egipto. Dios tuvo que juzgar a aquel pueblo pagano que estaba esclavizando a su primogénito, a su hijo, a Israel, a quien él había elegido. Recordad, ¿eh? Recordad, no nos olvidemos de lo que veíamos en Génesis, ¿no? Que Dios, ¿qué? Había prometido, ¿no? A Abraham que de él iba a hacer, ¿qué? Una gran nación. Y lo que tenemos ahí es a un hombre, a un simple hombre, cierto, el más poderoso de la tierra, pero un simple hombre oponiéndose ¿a qué? A los planes de Dios. Y endureció su corazón con gran dureza. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando endureció su corazón? Las plagas. Las plagas. ¿Cuántas plagas? 10 plagas. Vamos a ver algo de las plagas. Las plagas nos están enseñando. No vamos a leer toda la sección que contiene las plagas, que van del capítulo 5 al capítulo 11 de Éxodo. Pero hay cosas que nos están enseñando las plagas. Y cosas que simbolizan cada plaga. Y que nos están hablando de la relación que las plagas tenían con los dioses de Egipto y sus costumbres paganas. Vamos a ir viendo plaga por plaga. Primera plaga. Ahí aparece en la pantalla. El agua en sangre. Mirad. El Nilo. Recordad que el Nilo, ¿de qué se llenó? De sangre, ¿no? El Nilo era símbolo del poder de Egipto. El dios Api, era una de las divinidades egipcias, controlaba el caudal del río. Cuando Cuando el río se convirtió en sangre, ¿dónde estaba ahora el dios Api? ¿Qué podía hacer el dios Api? Frente al brazo poderoso de Dios. Segunda plaga, ¿cuál fue? Ranas. En Egipto se meterán a las ranas, Fijaros, De hecho, una de las manifestaciones de la diosa Hathor tenía forma de cabeza de rana. Aquello que era objeto de culto nacional llegó a convertirse en algo que era asqueroso. Había ranas por todos los sitios. Aquello era una cosa asquerosa y vomitiva. Siguiente plaga. Los piojos. En Egipto, el polvo de la tierra tenía carácter sagrado. ¿En qué se convirtió el polvo? En una plaga de piojos que era molestísima. Las moscas. Es posible que se tratara de tábanos. Llegaron a convertirse también en algo insoportable. Y, en este caso, y la plaga, fijaros, no afectó a los israelitas. El ganado. Hoy en día, ¿en qué país son las vacas sagradas? En la India, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces, en Egipto, había ciertos animales vacunos que también eran sagrados. De hecho, un dios, el dios Amón, tenía una manifestación en forma de carnero. Y había algunas divinidades en la parte, en el Bajo Egipto, en la parte donde hay muchas de las presas ahora, en la parte de abajo de Egipto, a la que se rendía culto y que tenía forma de qué? O de carnero, o de macho cabrío, o de toro. Y lo que está demostrando esa plaga, cuando murieron ¿qué? Todo el ganado, es que Dios tenía poder y era victorioso sobre ¿qué? Sobre todas las divinidades de Egipto. Luego, a través de las plagas, tremendo, ¿eh? Dios estaba dando ¿qué? Señales constantes al faraón. Cuidado, que tú no tienes poder, ¿no? Que tú no tienes poder para doblegar mi brazo. Y yo voy a doblegar tu brazo. Vamos a seguir. Tenemos ya 5 plagas. ¿Qué viene después? Las úlceras. Se desencadenó cuando Moisés y Aarón esparcían las cenizas. Mira, los sacerdotes paganos egipcios, de los templos egipcios, era un acto, ¿no? Esparcir cenizas para ellos era un acto simbólico. Esparcían cenizas y eso simbolizaba que venía la bendición de los dioses. ¿Qué hizo a Moisés y a Aarón con esta plaga? ¿Qué hizo el Señor a través de Moisés a Aarón? Mira, estaba ridiculizando ese acto simbólico, ¿no? Porque Moisés y Aarón esparcieron las cenizas y ¿qué vinieron? No vino bendición, ¿qué vino? Úlceras. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo que está enseñando cada plaga, ¿no? A faraón. ¿Y el faraón qué dice la Biblia? ¿Qué? Endureció su corazón. Se estaba oponiendo al brazo poderoso de Dios. El granizo. Muy interesante la de las langostas. Había dos diosas. Esas son muy conocidas. De hecho, tú puedes ver estas imágenes de Isis y Serafis, las puedes ver hoy en día en el Museo Británico. Hay dos imágenes que son dos estatuas, que son de estas diosas. Y eran diosas protectoras de las plagas de langostas. Egipto era muchas veces infestada por plagas de langostas, que venían del oriente, con los vientos orientales, las traían y invadían Egipto. Y había dos divinidades a las cuales clamaban los egipcios, ¿no? Que eran Isis y Serafis, para que protegiera el país de estas plagas de langostas. Y ahora dijo Dios, vendrá plaga de langostas. ¿Dónde estaban ahora estas dos diosas? ¿Dónde estaban Isis y Serafis? Fijaros que cada vez la plaga va que, siendo cada vez peor, Egipto se va sumiendo en la miseria, ¿no? Porque todas estas plagas, al margen de las plagas, fue el quebranto económico que trajo en el país. Sin embargo, el faraón endureció su corazón. Esta es muy interesante, la penúltima de las plagas, las de las tinieblas. Porque es una plaga que está demostrando algo a la gran divinidad. Ra. Fue un duro golpe para Ra. Ra era una de las divinidades egipcias que más veneraban los egipcios. Era como la diosa de la luz, la diosa del sol, ¿no? El sol. Representaba la qué? La luz. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sumir al país en qué? En las más profundas tinieblas. De hecho, los egipcios pensaban que el faraón era una especie de encarnación de Ra, ¿no? De encarnación del dios de la luz, ¿no? ¿Dónde estaba ahora el dios de la luz? ¿Qué podía hacer faraón contra el brazo poderoso del dios de Israel, ¿no? Y finalmente las más terribles de las plagas. ¿Cuál? La de los primogénitos. Esta es muy interesante. Porque Dios no pasa por en balde Dios no pasa por alto que su pueblo sea esclavizado. Dios no pasa por alto que su pueblo sea maltratado. Dios no pasa por alto el sufrimiento de su pueblo. Egipto había oprimido ¿a qué? A Israel. E Israel era el primogénito de Dios. Y ahora el ángel exterminador terminó con la vida ¿de qué? De todos los primogénitos de Egipcio, de egipcios. Ni siquiera el hijo del faraón, que era considerado una encarnación de la divinidad, ni siquiera se salvó él. Así que, ¿qué demuestran las plagas? Demuestran que en medio de aquella sociedad que vivía metida en el pecado, adorando otros dioses, una sociedad totalmente pagana, lo que está demostrando Dios es que Dios es el único Dios verdadero al que se puede adorar. Y que sus planes eternos, nadie, por más poderoso que sea, los puede cambiar. Uf, a mí esto me da tranquilidad, ¿eh? A mí esto me da tranquilidad, ¿no? En cualquiera que sea la circunstancia. Aunque estemos sufriendo. Pero esto da tranquilidad. Y vamos a hacer una pregunta. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿En qué sentido podemos decir que las plagas sirvieron con un propósito evangelístico? Vamos a pensar ahora. ¿En qué manera, ¿no? Las plagas tuvieron que un propósito evangelístico, como hoy en día conocemos el evangelismo. A ver, venga, ideas. Vamos a hacer una tormenta de ideas, ¿eh? Como se suele decir. ¿Eh? Muy bien, la noticia es... ¿Eh? Muy bien. ¿Qué más? Mostrar su gran poder. Eso es. Mostrar su gran poder y que ese gran poder, como decía Enrique, se hizo notorio, ¿qué? A todos los pueblos. Que el pecado lleva derramamiento de sangre. Cuando hay pecado hay derramamiento de sangre. Más cosas. El arrepentimiento podría también esperar que al mirar todo lo que venía, pues que haya arrepentimiento. Esperar que haya arrepentimiento. Pero las plagas tuvieron dos cosas, ¿eh? ¿Tuvieron qué? ¿Redención? ¿Tuvieron rescate? Porque el pueblo de Israel, ¿qué? A través de las plagas, al final, el faraón ya dijo, mira, hasta aquí. Y a regañadientes, pero Dios dobló el brazo del faraón. Hubo rescate. ¿Es la historia de qué? De rescate, de libertad de un pueblo, de liberación. Pero también es la historia de juicio, ¿eh? No nos debemos olvidar de eso. Que quien, el faraón, teniendo la oportunidad de ver el poder del Dios verdadero, no se arrepintió, como decía, no se arrepintió. ¿Y qué hizo? Se afirmó y no doblegó su corazón. Luego, a la vez las plagas nos están hablando, por un lado, ¿de qué? De rescate y de liberación, ¿no? Y de Dios que tiene gracia por un pueblo que está oprimido, que está esclavo, que lo está pasando mal y que lo saca del pecado, por un lado. Pero también no hemos de olvidarnos que las plagas tiene ¿qué? Nos están hablando ¿de qué? De que Dios es un Dios que juzga el pecado. Y que Dios es un Dios que se manifiesta al hombre y que cuando el hombre no hay, cuando no hay arrepentimiento, hay juicio. Luego nos está hablando de los dos polos, de los dos polos del mensaje del Evangelio. Que Dios es un Dios de liberación, de misericordia, pero también es un Dios ¿de qué? De juicio y de justicia. Y que no podemos pasar por alto sus planes, ni sus órdenes, ni su ley, ni sus dictados. Nos están hablando de las dos cosas. Luego, en cierta manera, hay muchas maneras. De estas maneras, las plagas están sirviendo ¿qué? A un propósito evangelístico. Fijaros, cuando el pueblo de Israel llegó, lo vemos en el libro de Josué, Josué 2, un poquito más adelante, Josué 9 también, ¿no? Y se presentó en la tierra de Canaán a conquistar la tierra, los habitantes de Canaán habían oído de aquellas maravillas que había hecho el Dios de Israel, ¿dónde? En Egipto, por cierto. Si quieres saber más de eso, lee los capítulos 2 y los capítulos 9 del libro de Josué. Son interesantísimos, ¿no? Pero Dios estaba manifestando su poder no solamente a Egipto, sino ¿qué? A todos los pueblos. Porque Dios quiere darse a conocer a todos los pueblos, ¿no? Y lo hace de diversas maneras. Y desde ya, desde entonces, lo estamos viendo, ¿no? Lo vimos en Génesis, pero ya aquí también, ¿no? Y con las plagas, ¿no? Luego estaban siendo un testimonio vivo de que Dios es el verdadero Dios. Pero también las plagas, ¿qué son? Sirvieron como un medio, ¿no? Como una forma en la que Dios rescató a su pueblo. Y mencionaba José Antonio la Pascua. Vamos a hablar un poquito de la Pascua. Vamos a venir al capítulo 12 del libro de Éxodo. Estamos en Éxodo 12. Quizás vamos un poco deprisa, ¿no? Pero tenemos que ir y vamos a detenernos en algunos asuntos. Tenemos todos Éxodo 12, que vamos a estar ahí ahora pasando un ratito. La Pascua. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo salieron los israelitas de Egipto? En el mes de Aviv, que es como nuestro marzo o abril. Vamos a leer Éxodo 12, 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, pues para vosotros será este el primero de los meses del año. El capítulo 13, un poquito más adelante, versículos 3 y 4. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Y en ese mes, el pueblo de Israel por primera vez celebró lo que se llama la Pascua. La Pascua está muy conectada con la última de las plagas. ¿En qué consistía la última de las plagas? La plaga de los primogénitos. A ver, alguien que lo quiera resumir en cuatro ideas muy precisas. La muerte de los hijos, ¿no? Muy bien, primera idea, la muerte de los primogénitos, ¿no? Los mayores. Uh-huh. Segundo, ¿qué iba a pasar después? ¿Quién iba a pasar? El ángel. ¿Eh? El ángel. ¿El ángel que iba a qué? Iba a morir todos los primogénitos. Ahora, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Con la sangre del cordero. Matar un cordero y señalar sus casas ¿con qué? Con la sangre del cordero. Y fijaros que mediante este hecho está simbolizando, es un evento histórico, eso ocurrió históricamente. Pero no solamente es un evento histórico, sino que es un evento que además tiene connotaciones espirituales muy profundas, ¿vale? Muy profundas. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque mediante este evento, Dios iba a decretar que su última plaga de juicio contra Israel y de juicio contra Egipto y de salvación por Israel. Mediante esta última plaga, Dios iba a ejecutar su juicio contra Egipto y la salvación por Israel, la redención de su pueblo. Y había un cordero que ellos tenían que matar. Con ese cordero, como habéis dicho, tenían untaban los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurría con el ángel exterminador aquella noche? ¿Eh? Sí, pero ¿por qué? Porque como no tenían la señal. Muy bien. Ahora una pregunta. Esta es una pregunta capciosa, ¿eh? ¿No había? Para salvar a ese. Efectivamente. Una pregunta capciosa. Como digo, esta es una pregunta que tiene doble intención. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a ponernos en un caso hipotético, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ahora soy israelita y Moisés les habla de la Pascua, de lo que tenían que hacer, y yo digo, mira, ¿sabes qué? Que yo no me creo esa historia. Yo creo que esto es todo. Y yo esa noche duermo tranquilamente, ¿no? No hubiera pintado, no pinto el dintel, ¿no? Con la sangre del cordero, nombre del cordero, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Soy israelita, ¿eh? Que hubiera muerto igualmente, porque si no, Dios sería mentiroso. Ajá, ajá. Luego, ¿qué es lo que salvó realmente? ¿Qué es lo que salvó? ¿Qué es lo que salvó al pueblo de Israel? El sacrificio, ¿no? Eso es. Dios. No te me adelantes, Raquel, que que te comes la clase. No, está bien, Raquel, sí, sí. Eso es el anticipo. Vamos ahí, Raquel, sí, sí. Muy bien, muy bien. Estamos ahí muy, muy, muy concentrados, ¿eh? Muy concentrados. Eso está bien. Pero efectivamente, Dios ya ha decretado ¿qué? Juicio. Y alguien tenía que pagar. Y en este caso, ¿qué iba a pagar? El animal inocente era ¿qué? El pago, el cordero. Aquel animal inocente suplía ¿a qué? Sustituía al primogénito de los egipcios, de los israelitas. Era un sustituto de los, del primogénito de los israelitas. De hecho, esto lo sabemos, ¿no? Esto lo sabemos. Pero es que el Nuevo Testamento nos habla mucho de este simbolismo. Esto lo sabemos por el Nuevo Testamento. Siempre, si quieres interpretar el Antiguo Testamento y hacerlo bien, ¿qué tienes que hacer? Irte al Nuevo Testamento y mirar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento qué nos dice de esto. ¿Cómo se salvaban los primogénitos de los israelitas? Hebreos. Hebreos 11:28. ¿Quién lo tiene? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a él. Era un tema de fe, simple y llanamente. Era un tema de obedecer a lo que Dios había mandado, de obedecer a lo que Dios había dicho, de confiar y descansar en Dios. Por la fe celebraron la Pascua. Por la fe rociaron ¿qué? Las puertas. No hubo más que eso. No hubo más que eso, ¿no? Y el sustituto, el sustituto suplió, suplió la muerte de los primogénitos israelitas. De hecho, el Nuevo Testamento abunda mucho más en esto. De hecho, ahí tenemos realmente el mensaje del Evangelio. Ese acto, que es un acto histórico, eso es un evento histórico, tiene además importantes connotaciones simbólicas. Es el Evangelio, nos está apuntando hacia el Evangelio. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 5:7, ahí dice, vuestra Pascua, que es que Cristo ya ha sido sacrificada por vosotros. Luego, los israelitas fueron salvados, ¿por qué? Por un acto de fe. Nosotros en el Nuevo Testamento, ¿por qué? También, exactamente por lo mismo. Dice 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. Ese cordero inmolado, ese cordero sin tacha, porque era un cordero sin tacha, ya ha muerto. Y hay muchas paralelismos entre el cordero pascual, lo que dice Éxodo 12 del cordero pascual, y lo que nos habla el Nuevo Testamento de Cristo. De hecho, es que son, quiero decir, son tantas coincidencias que no pueden responder a una simple casualidad. Es imposible, ¿no?, que eso sea casual, ¿no? Entonces vamos a ver algunos paralelos. Mira, compara. Vamos a venir. 1 Corintios 5:7 dice, vuestra Pascua, que es Cristo y ha sido sacrificada por vosotros. Cuando Jesús se presenta ahí delante de Juan, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Está hablando de qué? Del sustituto que Dios trae, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. El Cordero Pascual. ¿Quién puede leer Éxodo 12:5? ¿Qué dice Éxodo 12:5? El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo será el animal, dice? ¿Sin? Sin defecto. Sin defecto. Primera Pedro 1:18-19, ¿qué dice? ¿Quién tiene Primera de Pedro? 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Como de un cordero? ¿Cómo dice? Parece que está refiriéndose, ¿qué? La misma terminología que se estaba utilizando en Éxodo 12 para el cordero pascual. ¿Un cordero qué? Sin defecto, dice en Éxodo 12. ¿Un cordero qué? Sin mancha y sin contaminación. Así lo está comparando a Jesucristo. Luego, ¿qué tenemos en ese acto de en la Pascua? ¿Qué tenemos? Tenemos el mismo evangelio de salvación. Por la fe. ¿Por la fe qué? En la sangre del cordero. ¿Por la fe nosotros en qué? En la sangre de Cristo. Más datos. Éxodo 12:46, ¿qué dice? Ni quebraréis huesos suyos. Venimos a Juan. ¿Cómo murió Jesús? Juan 19:36, ¿qué dice? Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Ah, Jesús, ahí en la cruz. El Cordero Pascual, permitidme. ¿Estaba qué? Cumpliendo la Escritura. Estaba cumpliendo lo que Dios había hecho en el pasado. Lo que pasa es que esta manera, en este acto histórico en la cruz, lo estaba haciendo de forma plena y completa. Plena y completa. Ya no se trataba de un simbolismo. Se trataba del mismo Dios, hecho hombre, que vino a cumplir el plan de redención. En plan que Dios ya estaba adelantando en el Éxodo. Un plan que ya Dios nos estaba adelantando en el Antiguo Testamento. Tremendo, ¿no? Entonces la Pascua tiene importantes connotaciones de tipo espiritual para nosotros. Ahora, ¿cómo celebramos ahora nosotros la Pascua? Nosotros no matamos un cordero aquí, ¿no? ¿Te imaginas ahí, ¿no? En el púlpito, ahí, ya, en el altar del holocausto, ¿no? Y matar ahí el cordero, ¿no? Eso no, no celebramos así la Pascua, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Luego podemos celebrar la Pascua, podemos celebrar la redención que Dios nos ha traído, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, en tanto que estamos en ¿quién? En Cristo, en la fe por Cristo. Ahí podemos celebrar la Pascua. Ahí podemos celebrar que Dios nos ha sacado de Egipto. Y tenemos acceso al trono de la gracia. Vamos a hablar más de esto después. Pero ya en el Éxodo ya nos lo está adelantando, ¿eh? Bueno, y a continuación del pueblo, ¿qué es lo que sale? Sale de Egipto, ¿no? Sale de Egipto y la acompañan, ¿qué? Dos columnas, ¿no? Una por de día y otra por de noche. De día una nube y por la noche una columna de fuego. Y esas columnas le van a guiar a lo largo de todo el camino, hasta que se instaura la tienda del tabernáculo en el campamento. Esta historia la tenemos en el último capítulo de Éxodo, en Éxodo 40, ¿vale? Tenemos el tabernáculo, y ahí las columnas esas bajan a la tienda del tabernáculo, bajan al tabernáculo. Luego esas dos columnas, en alguna forma, eran, no sé de qué forma, ¿no? No me lo puedo imaginar, ¿no?, cómo sería aquello, ¿no? Pero sí que de alguna forma Dios estaba manifestando para mostrarles que guía a lo largo de todo el camino. Y todo el pueblo de Israel, deprisa y corriendo, ¿no?, sale allí de Egipto, ¿no? Porque aquello fue deprisa y corriendo todo, no fue de forma muy, vamos a permitirnos la expresión, muy organizada, ¿no?, entre comillas, ¿no? Fue de forma bastante repentina, ¿no? Ya sabéis, los egipcios estaban ya tan hartos, todo. Que se llevaron, tomad todo, ¿no? Tomad todos nuestros enseres, se llevaron parte de los bienes de los egipcios. ¿A qué os suena esto? Cuando hemos estado revisando el libro de Esdras, ¿no? Y hace años el de Nehemías, ¿no? Cuando el emperador, ¿no? Cuando ayer Tajerjes dijo, pues tomad hasta los tesoros de la casa del rey, ¿no? Hay muchas similitudes entre el éxodo egipcio y el éxodo de Babilonia, ¿vale? Esto es un comentario aparte. Pero los israelitas, ¿qué hacen? ¿Cruzar qué? El Mar Rojo. ¿Y qué es lo que pasa en el Mar Rojo? Ahí ocurre una historia que es tremenda, ¿no? Además, yo os confieso que esa es de las historias que más me gustaban cuando yo estaba de chico en la escuela dominical, ¿no? Porque eso de que el que parece que va a vencer al final termine anegado en el agua, ¿no?, y el pobrecito al final salga victorioso, ¿no?, pues eso le gusta a uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el Mar Rojo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Eh? A ver, Charo. Habla alto, alto y en voz alta. Venga, sí. Te pones nerviosa, no pasa nada, estamos aquí en familia, ¿eh? Para conversar. De Egipto se refiere al Mar Rojo, entonces José, por su vara, pues resuelve todo lo que Egipto. Muy bien, es tremendo, ¿no? Es lo que ocurrió ahí, es que Dios. Ahora, pero antes tú ponte en la situación de los israelitas, ¿vale? Tú has salido de tu casa apresurado, ¿sabes? Lo has dejado. Ha salido rápido, no sabes hacia dónde vas, ¿sabes? Y de repente te encuentras ahí el mar, ¿no? Atrapado por el mar, el desierto, como dice, ¿no?, el ejército de Faraón a otro lado, y ahora, ¿qué pasa aquí, no? ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Hemos dejado allí. Claro, pero es que es lógico, ¿no? Tú piénsalo. Pero tú piénsalo, Félix. ¿A ti no te parece lógico? Hombre, mira cómo estamos ahora. Al menos allí sabía que yo iba a dormir esta noche en algún lado. Pero ¿y ahora aquí qué hago, no? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Quejarse. Éxodo 14, 11, 12. Éxodo 14, 11, 12. ¿Por qué has hecho así como nosotros que nos has sacado de ti? Y no entiendo en lo que te hablamos de en Egipto y diciendo, dejarnos servir a los egipcios, porque mejor que nos puedan servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué está haciendo el pueblo entonces? Quejándose. Quiero volver ¿a dónde? A Egipto. Hermanos, cuidado con volver a Egipto. Cuidado con volver a Egipto. Pero también por otro lado, ¿cuántas veces nuestra actitud es así? ¿Cuántas veces después de que el Señor nos ha rescatado de Egipto, ha dado todo lo que tenía, ha mostrado su mano poderosa en nuestras vidas, cuántas veces nosotros nos quedamos o estamos en situaciones en las que nos encontramos atrapados entre el ejército del faraón, el desierto y el mar rojo? ¿Y cuál es nuestra reacción a veces? Vamos a ser honestos. Ser cómodo. Ser cómodo. ¿Saben qué pasa? Ser cómodos. Quejarme delante de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tal? ¿Para qué cual? ¿No? ¿Cuántas veces nuestra actitud, ¿no?, es similar, ¿no?, es similar a la actitud de Israel? ¿Pero qué les contesta Dios? Mira, Éxodo 14:14, lo tenéis ahí en la pantalla. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esto es de ánimo, ¿no? Es de ánimo para nosotros. Dios, si nos ha rescatado de Egipto, ¿cómo nos va a dar todas las demás cosas? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo no va a pelear con nosotros? ¿Cómo no va a pelear por nosotros? Por eso dice, Jehová, Dios peleará por vosotros. ¿Y qué dice después? Y vosotros estaréis tranquilos. Pues este versículo nos está llamando a la tranquilidad, ¿no? Nos está llamando a estar tranquilos delante del Señor cuando estamos atrapados entre el desierto, el mar rojo y el ejército del faraón, ¿no? Porque Dios dobló el brazo del faraón. Si dobló el brazo del faraón estando en Egipto, no iba a doblar ahora el brazo de 600 carros, que eran los que había ahí. Eran 600 carros los que dice que consiguió el faraón para esa comitiva. ¿No es poderoso Dios también para hacer eso? ¿Y qué pasó? Pues lo que habéis mencionado, ¿no? Dios hizo un milagro. La vara, muy importante, la vara de Moisés, ¿eh? Levantó la vara, las aguas se abrieron, el pueblo entró, y cuando entró el ejército del faraón, allí se atascaron los carros y quedaron, ¿qué?, anegados en el agua. Dios estaba protegiendo a su pueblo. Ellos podían estar tranquilos. También Dios nos protege a nosotros. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestro desierto, a pesar de los carros del faraón que tengamos alrededor, podemos estar tranquilos, ¿verdad? Porque Dios pelea por nosotros. No nos olvidemos nunca de eso, que Dios tiene mucho interés en nosotros. Igual que tenía con Israel. Estas verdades del Antiguo Testamento nos están hablando de cómo Dios trata a su pueblo, de cómo Dios trata con nosotros. Tremendo, ¿no? Yo cuando veo eso, y Dios, aquello es impresionante, ¿no? Hay muchos que todavía no se creen, ¿no?, que aquello ocurriera, ¿no? Cuenta la historia, esto es una anécdota, ¿vale? Es anecdótico. Cuenta la historia, ¿no?, de un profesor de universidad que estaba diciendo, mira, aquello del Mar Rojo fue una tontería, ¿no? Fue aquello que iba a ser un milagro, porque los israelitas en realidad pasaron por un sitio que les cubría los talones de los pies, ¿no? Y claro, pues por allí pasaron todos y se acabó, y no hubo ningún problema, ni hubo milagro, ni hubo nada, ¿no? Y había un estudiante allí que era cristiano, y de repente se levantó en clase y dijo, ¡profesor, milagro, milagro! Y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás medio loco? Y dice, pues sí, es increíble, dice, porque pasaron los israelitas por un charquito que les cubría los tobillos y todo el ejército de faraón allí quedó anegado y hundido en el mismo charquito, ¿sabes? ¡Ese es el verdadero milagro! Así que hay cosas que son ilógicas, ¿no? Ese hecho fue un hecho que lo tenemos en la Biblia y nos habla de qué, de los hechos poderosos de Dios en favor de qué, de su pueblo, ¿no? En favor de su pueblo. Amén, ¿verdad? Que el Señor nos trata así. Fijaros, vamos a venir al capítulo 13, ya estamos fuera de Egipto, ¿no? Ya pasó el apuro, ¿no? Parece, ¿no?, que ya pasó el apuro. Vamos a venir al capítulo 13 de Éxodo. Es muy importante, mirad este mapita de ahí, que tenéis ahí. ¿Se ve más o menos? Mirad, me voy a acercar un poquito aquí. Por aquí cruzaron. Aquí está la tierra prometida. Y Dios envió al pueblo por este camino. De hecho, vamos a venir, mirad, vamos a ver en Éxodo, lo tengo aquí en los apuntes, me vais a permitir, alguien que pueda leer Éxodo 13, 17, 18, que lo encuentre, y ahora vamos a leer, Éxodo 13, 17, 18. Un momentito, Charo, vamos a ver primero el mapa, antes de leerlo. Por aquí guió Dios a su pueblo, ¿sí? ¿No hubiera sido más lógico, esta es la tierra de Canaán? Estoy hablando desde el punto de vista humano. Aquí tenemos un militar, ¿no? Nos puede hablar de esto, me parece, ¿no? Yo, si no estoy, me lo dice el sentido común, yo no conozco nada. Pero ¿no hubiera sido más lógico enviarlos por aquí? ¿No? No tenían que atravesar el... Aquí hay un gran desierto, aquí van paralelos al mar, no es tierra desértica, menos trayecto... Parece lógico, humanamente hablando, ¿no? Al menos, ¿no? ¿Qué pasó entonces, Charo? Ahora sí, lee Éxodo 13. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. Dios luego los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto a Ramos. Ajá, así que hay una razón por la cual, ¿qué? No fueron por el camino más directo. Porque por este camino, en el sur de la tierra Canaán, había un pueblo que eran los egipcios, era un pueblo de los filisteos, un pueblo altamente militarizado, y Dios quería que no tuvieran el primer choque con los filisteos. Eso es lo que está diciendo. Éxodo 13, 17 al 19. Y yo esta sección de Éxodo, me gusta llamarla la sección de Éxodo de las tres P's. Porque encontramos tres cosas. Encontramos la protección de Dios, encontramos las pruebas de Dios y encontramos la provisión. Así que Dios no les envió por el camino más directo porque quería que, primero, protegerlos. Quería protegerlos de los filisteos, que era un pueblo difícil. De hecho, si tú lees el libro de Josué, los israelitas entran en la tierra prometida, los filisteos eran uno de los pueblos que más oposición. Josué era viejo, y todavía no habían echado los filisteos de la tierra. Y era viejo ya Josué. Eso lo tienes en la primera sección del libro de Josué. Entonces, ¿por qué no llevó Dios a Israel por la ruta más corta? El acceso, hoy estoy leyendo, el acceso directo por el sur de Canaán estaba ocupado por los filisteos. Un pueblo, como hemos leído, altamente militarizado. Por eso Dios les hace dar un rodeo por una ruta que es desértica. Ahí había desierto. Curioso, esa ruta le sonaba a Moisés. Moisés había estado por esas tierras. ¿Vale? Pero vamos a seguir. ¿Cuántas ocasiones hay en las que el Señor nos lleva por el camino más directo? ¿Verdad? ¿Te suena esto? ¿Te suena que tú dices, bueno, es que en lógica, Señor... La lógica me dice esto, ¿no? Mi sentido común y mi razón me dice que el camino más directo es este, ¿no? ¿Que es a través de qué? Por la flecha verde, ¿no? Por el sur, por la tierra de filisteos. Esto es lo que me dice el sentido común, ¿no? Porque es el camino más directo hacia donde tengo que ir, ¿no? Pero Dios a lo mejor no me lleva ni te lleva por el camino más directo, por una razón. Porque Dios tiene todo el cuadro en la mente. Porque Dios sabe todo. Porque Dios tiene todo el puzzle. Yo no tengo toda la información. Pero el Señor, nuestro Dios, sí que tiene toda la información. ¿Y sabes lo que quiere hacer con esa información? Protegerte y protegerme. Quiere protegernos. Luego, a veces Dios nos hace dar un rodeo por el desierto, nos hace dar un determinado rodeo. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva muy amplia de lo que ocurre y dice, no, esto es lo mejor para ti. Esto es lo mejor para ti. Y es muy curioso, ¿no? Es muy curioso eso. Y también podemos descansar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué decía que solo 14:14? Yo pelearé por vosotros y vosotros estad tranquilos. Vosotros estad tranquilos, ¿vale? Porque yo tengo todas las piezas del puzzle, ¿no? Yo sé Y por eso tú vas a ir por un camino que es cierto que no es tan lógico, pero es el camino en el que te voy a cubrir con mi protección. Y en el que a pesar de las pruebas, después te voy a cubrir con mi provisión. Por eso esta sección de Éxodo, hasta que llegan al monte Sinaí, donde van a recibir la ley, es la sección de las tres P's. Protección, después vamos a tener pruebas y provisión. Vamos a ver dónde llegan los hijos de Israel. Primer lugar que llegan. Venimos, capítulo 15. Capítulo 15. ¿Estamos en el capítulo 15 todos? Muy bien. Estoy, versículo 22. Voy a leer. E hizo Moisés que partiese de Israel, que partiese Israel, perdón, del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur. Difícil, ¿no? Oye, ¿a dónde vamos ahora, no? Y anduvieron, ¿qué? 3 días por el desierto. Claro, sin hallar agua, ¿no? En el desierto no vas a hallar agua. Sería raro, ¿no? Y llegaron a Mara. ¿Sabéis lo que quiere decir Mara? Amargura, ¿no? De ahí viene el nombre de María. María, el nombre de María quiere decir amargura. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, de amargura, aguas amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, otra vez, ¿qué hace el pueblo? Protestar. Serían protestantes, a lo mejor, ¿eh? Lo que hace es quejarse. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hizo Moisés? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí que les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Les dio los estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y aquí, voy a leer en la pantalla, aquí se va a iniciar un largo periodo de instrucción y de pruebas. Y pruebas que pretendía enseñar a Israel. Dios quiere enseñarles a tener confianza y hallar descanso en él. Pero Israel va a ser terco en aprender esta lección. ¿Por qué, Señor, no tenemos agua? Israel va a ser terco en aprender esta lección. Y mi pregunta es, ¿cuánto de esta actitud no hay también a veces en nosotros? ¿Qué hago yo cuando llego al agua y el agua es amarga? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Me quejo a lo mejor, ¿no? Seguir con lo mismo. ¿Cuánto de la actitud de Israel no está también en qué? En nuestras vidas. Y si es así, es para que aprendamos, ¿no? Si es así, ¿cómo se relacionó Dios con Israel, ¿no? A pesar de esa actitud y a pesar de las pruebas, ¿no? Es para que nosotros también aprendamos en esa relación con el Señor, de la misma manera. Porque a través de esas pruebas, Dios lo que quería, ¿qué es? Probarlos. Dios quería enseñarles cosas. Quería enseñarles y quería que aprendiesen a descansar en Él. Querían que aprendiesen a tener paz y solaz en Él. Querían que aprendiesen a tener confianza. Quería que aprendiesen a entender que la provisión de quién viene. De Dios, que de que todo lo que necesitamos viene de Él. Por si ya os había sacado de Egipto, ¿no? Como a nosotros. Si ya ha dado por nosotros todo lo más preciado, ¿no? Por eso, fíjate, hay 3 pruebas. A continuación, si tú ves esa sección hasta que llegan a Israel, tienes 3 pruebas. En esa sección, una sección de 3 pruebas. Primero van a pasar hambre. Tela, ¿eh? Cuando uno pasa hambre. Después van a pasar sed. Y después va a venir guerra. 3 pruebas tenemos ahí. Hambre, capítulo 16. Sed, capítulo 17. Y guerra, la última sección del capítulo 17. Antes de llegar al monte Sinaí. Antes de llegar al monte Sinaí. Hambre. ¿Os acordáis de la historia del maná, no? Que no tenían que comer. No tenían que comer. Y el Señor, ¿qué les dio? Les mandó el maná, que era una cosa como de hojuelas de miel, tenía que ser riquísimo, riquísimo aquello, ¿no? Y estuvieron comiendo maná por años, hasta que llegaron a la tierra prometida. Es cierto que tuvieron una prueba, pues la prueba lógica del desierto. Si tú estás en el desierto, ¿qué vas a pasar? Lo más lógico es que pases hambre y sed. Son 2 cosas que vas a pasar, hambre y sed. Pero Dios les proveyó ¿de qué? Del maná. Del maná. Si tienes ahí los apuntes, ven a la página. A la página 6 de los apuntes. Éxodo 16. A pesar de que iban a tener hambre, a pesar de la prueba del hambre, el Señor quería enseñarles que Él iba a darles lo necesario para cada día. ¿Os acordáis de ese capítulo? ¿Qué tenían que hacer cada día? Efectivamente, comer para cada día, recoger para cada día y comer para cada día, ¿no? Y después, cuando llegaba el día de reposo, ¿qué tenían que hacer? ¿Tomar qué? Doble ración, dos raciones, porque el día de reposo no tenían que salir a recoger nada. Ese día era el día de descanso, día para el Señor, ¿no? Bueno, pues esto lo repitió Dios durante años. Les estuvo proveyendo del maná. Hasta que entraron en la tierra prometida. Dicen que cuando entraron en la tierra prometida, lo tenéis ahí en las notas, dejó de haber maná. Ya llegaron a la tierra prometida. Ya tenían lo que Dios les había dado. Ya tenían, estaban palpando, ¿no?, los frutos de la tierra, ¿no? Dejó de haber maná. Pero por todos aquellos largos años no hubo día que el Señor no derramara sobre ellos su provisión. Luego, nos está hablando de la tercera P. Nos está hablando que Dios les proveyó ¿de qué? De maná para saciar el hambre. Ahora, no sé si os acordáis de aquella historia, ¿no? Cuando Jesús está hablando con los líderes religiosos, ¿no?, de Israel, y le decían, porque nosotros Moisés, ¿qué? ¿Nos dio qué? El pan del cielo, ¿verdad? Juan 6. ¿Qué le contesta Jesús? Yo soy el verdadero pan del cielo. No os lo dio Moisés, os lo dio ¿qué? Mi padre, ¿no? Y mi padre que me ha enviado a mí, yo soy el verdadero pan del cielo. Lo que está diciendo ahí, en Juan 6, Jesús, es que de una forma simbólica, el maná les estaba hablando de la provisión que tenemos nosotros. A pesar de lo que estemos pasando, en Cristo. Y Cristo nos provee de todo lo que necesitamos para saciar nuestro hambre. Para saciar nuestro hambre y la necesidad de nuestro alma, ¿verdad? Hay tantas necesidades que tenemos en nuestro alma. Pero Jesús lo provee, sí. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto, y vamos a hablar de eso, de la sangre del nuevo pacto después. Porque después va a ocurrir una cosa con la sangre muy interesante. Pero aquí ahora nos está diciendo que Jesús es el verdadero pan del cielo, el que puede saciar nuestro alma. En que momentos de prueba al que podemos ir, y es la provisión que Dios tiene para nosotros. ¿Qué ocurrió después? Capítulo 17. ¿Qué tenemos en el capítulo 17? A ver. ¿Qué está ocurriendo ahí? Agua de la roca. Agua de la roca, sí. Pero, ¿y cuál es la historia? Vamos a leerlo un poco. Un par de minutos para leerlo tranquilamente en nuestras Biblias. Dos minutos, un minuto o dos. Para darle una pasada al texto. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo? No hay agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo mismo que con el maná. Ahora hay una cosa, hay muy un hecho muy interesante ahí. ¿Eh? Otra vez la queja, querían volver a Egipto. ¿Qué es lo que hace Moisés con su vara? ¿Eh? Dale a la roca. Pero primero, ¿qué hace? La levanta. Primero la levanta. Oye, ¿habéis visto en las películas Lo que hacen los jueces cuando van a hacer veredicto, ¿qué es lo que hacen con el martillo? Yo no sé si Carmen si ya se hace así o no. Si el juez todavía golpea, ya no, ¿no? Pero yo solo... Aquí en España no. En otros sitios sí, ¿no? Pero yo sí que lo he visto muchas veces, ¿no? Que el juez cuando va a dar el veredicto, ¿no? ¿Qué es lo que hace con el martillo? Golpea y dice ¿qué? ¿Culpable o inocente? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés con la vara? Va a hacer un veredicto. ¿Quién merece la culpabilidad? Vamos a ser... ¿Quién lo merece? ¿Quién merece? ¿Quién se está quejando? ¿Quién está ahí? El pueblo merece. ¿A quién hay que darle con la roca? Con la vara. ¡Pum! ¡Pum! Al pueblo hay que darle con la vara. ¿Dónde da Moisés? En la roca. En la roca. En la roca. El veredicto de culpabilidad sobre quién recae. Sobre la roca. ¿Y qué dice 1 Corintios que es la roca? 1 Corintios 10. Dice Pablo que la roca era Cristo. ¿Y qué sale? Agua viva. Es decir, el pueblo merecía. ¿Merecía qué? Juicio. Pero el veredicto, qué misericordioso es Dios, ¿no? ¿Cómo nos está hablando todos estos eventos históricos que van ocurriendo? ¿Cómo nos están hablando del Evangelio, no? Moisés golpea la roca. El veredicto, el juicio cae sobre la roca y de la roca que brota. Agua que calma la sed. Agua viva, ¿no? Que calma la sed. Dice el Señor Jesús que en Juan 7, ¿no? Cuando era el último día de la fiesta, ¿no? Se levantó, ¿no? Y dijo, el que cree en mí de su interior correrán que ríos de agua viva, ¿no? Cristo ha pagado el veredicto, ha pagado el juicio para calmar nuestra sed espiritual. ¿Qué hay mejor que vivir en comunión con quién? Con Cristo. ¿Con quien nos da qué? El maná. ¿Con quien calma nuestra sed? Y con quien nos libra de la batalla, la tercera de las pruebas. La provisión, y nos trae provisión en medio de la guerra. Hermanos, es tremendo, ¿no? Saber que Dios nos ha rescatado de Egipto, ¿para qué? Para proveernos todo lo que necesitamos. Para tal vez no mandarnos, ¿no? Por el camino, ¿no? Que a nosotros nos parece más directo, sino ¿para qué? Para enseñarnos con amor, ¿no? Para instruirnos y en cada momento de nuestras circunstancias, de nuestra vida, a pesar de lo que estemos pasando, mostrarnos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para saciar ¿qué? Nuestra sed, para saciar nuestro alma, el hambre de nuestra alma y para darnos victoria frente al enemigo, como vemos en el capítulo 17. Así que el éxodo en realidad nos está hablando de ¿qué? Del Evangelio. Nos está hablando de la obra de Cristo, ¿no? Mediante eventos históricos muy claros. Y cómo Dios se está relacionando con su pueblo de la misma manera que se quiere relacionar con nosotros, ¿no? Y que nos quiere mostrar su protección, su amor y su cuidado. Vamos a tomar 5 o 10 minutos para estirar las piernas. 5 o 10 minutos y en 5 o 10 minutos seguimos con la segunda parte de Éxodo. Gracias.